Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador, Padre, Redentor mío, por ser vos quien soy, profesamos sobre todas las cosas. A mí me pesa, Señor, me pesa en el alma con todo mi corazón de haberte ofendido. Yo propongo firmemente enmendarme, confesarme a su tiempo y cumplir la penitencia que me fuera impuesta en satisfacción de mis pecados. Así como lo suplico, así confío en nuestra grande bondad y misericordia infinita, que me perdonaráis y me daréis gracia para nunca más pecar, perseverar en vuestros santos servicios hasta el último instante, hasta el fin de mi vida, sin ofenderos. Amén. Abre, Señor, mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Atiéndeme sin tardanza, dame tu auxilio, favor. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ofrecimiento del Vía Crucis por la familia y sus necesidades. De manera especial, está enfocado este Vía Crucis a todos los matrimonios, que en cada hogar reine verdaderamente el amor de Cristo. Decimos, Señor Jesucristo, colma nuestros corazones con la luz de tu Espíritu Santo, para que siguiéndote en tu último camino, sepamos cuál es el precio de nuestra redención y seamos dignos de participar en los frutos de tu pasión, muerte y resurrección. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Tercera estación. Jesús cae por primera vez. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo y a mi pecador. He ofrecido mi espalda a los que me golpeaban, y mis mejillas a los que me jalaban la barba, y no oculté mi rostro ante las injurias y los salivazos. Puse mi cara dura como piedra. Decimos todos, piedad de mí, Señor, en tu bondad, por tu gran corazón borra mi culpa, que mi alma quede limpia de malicia, purifícame tú de mis pecados. ¿Qué significa caer? Perder el equilibrio o la posición vertical hasta dar contra el suelo o sobre una superficie firme. ¿Qué nos enseña a caer? Esta caída de Jesús hacia el Calvario es una figura que nos recuerda la fragilidad, la debilidad de cada uno de nosotros. Todos podemos caer en muchas circunstancias de la vida. Puede ser voluntariamente o involuntariamente, hoy o mañana, pero siempre caeremos. Las caídas de la vida educan cuando queremos de verdad aprender de la vida. Si es también por capricho, de igual manera aprendemos. Nuestro capricho mucho nos tiene que decir. Si nos aferramos al capricho personal, cada uno sabe qué capricho lleva en su interior. Es una torpeza quizá voluntaria que conlleva consecuencias malas. El matrimonio recordará en su caminar, como pareja, aquellas primeras caídas en su relación, precisamente porque empezaban a amoldarse los dos. Luego, quizá otras caídas que se cometieron con alevosía y ventaja. Otras que, aferradas al capricho, propician división e inestabilidad familiar. Toda caída tiene consecuencias, como también la oportunidad de levantarse, porque conociendo el camino largo y difícil del matrimonio, es una oportunidad para crecer como personas día a día y mostrar la capacidad humana de resolver voluntariamente grandes retos o soluciones, no solo de una persona, sino de ambos, es decir, en el matrimonio. Por supuesto, también que Dios tiene que ver en estos asuntos. La debida precaución la tolerancia, la paciencia y continua oración pueden ser un modo de proceder cristianamente para resolver las diferencias, problemas y complicaciones familiares. Dice un dicho común: a Dios rogando, con el mazo dando. La misa cada domingo fortalece la relación de pareja, la relación matrimonial, da oportunidad a la gracia de Dios hacer su trabajo en cada uno. La vida la aprendemos caminando juntos y con las caídas más fuertes se robustece aún más la relación de pareja. Miremos las caídas como un reto más, una oportunidad de demostrarte a ti mismo o a ti misma que la solución se realiza junto a Dios y nunca sin Él, pues Él es la fuente del verdadero amor. Oremos juntos. Señor, en nuestra relación como pareja hemos experimentado el dolor de las primeras caídas que son necesarias para crecer más en el verdadero amor y compromiso de pareja. Las caídas son como topes que uno tiene que detenerse para ponernos a pensar lo que significa cada una de ellas y qué debemos inteligentemente hacer algo concreto para resolverlo de la mejor manera, ambos como matrimonio. Ayúdanos, Señor, retomar los valores que propician una mujer, que propician una mejor forma de relacionarnos o relacionarse como una pareja de amor. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.